Voy a explicar algunos nuevos avances en países del norte en la elaboración de la nueva macroeconomía ecológica por Tim Jackson, por Peter Victor, y contrapongo esta macroeconomía ecológica tanto al keynesianismo como al fundamentalismo del mercado. Al mismo tiempo, atendiendo a las protestas de movimientos ambientalistas, agraristas, indígenas del sur contra el comercio ecológicamente desigual y por la defensa de los territorios, atendiendo también a los intensos reclamos que hay de justicia climática, reclamos de la deuda ecológica, aquí propongo una confluencia entre la nueva macroeconomía ecológica en el norte y estas nuevas perspectivas del sur, que no quieren un desarrollo uniformizador, sino más bien un buen vivir y un mayor respeto por los derechos de la naturaleza. La macroeconomía ecológica no cree en el crecimiento económico, menos aún cuando el crecimiento económico se supone que se alimenta de deudas. Se usa mucho en inglés la expresión debt fueled growth, que a mí me hace mucha gracia, ya sean deudas de los consumidores o deudas públicas. Los doctores económicos le dicen al paciente económico: calla, paga la deuda con un plan de ajuste y después crece y podrás endeudarte otra vez. Se lo dijeron a Argentina, se lo dijeron a ustedes. En México ya le toca el turno a Grecia, Irlanda, España, Portugal. Pero el verdadero alimento, el verdadero fuel de la economía, el combustible de la economía, desde el punto de vista del metabolismo, no son las deudas, son literalmente los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas. Si bien esta nueva macroeconomía ecológica que exponen Tim Jackson, Peter Victor, que Herman Daly ya explicó, que viene de Georgescu Regen, que viene de Kenneth Golding, si bien esta macroeconomía ecológica no quiere el crecimiento económico, en una economía sin crecimiento habrá una tendencia al aumento del desempleo y esto exigirá nuevas instituciones económicas y sociales. Hace ya 40 años, la palabra decrecimiento apareció en boca de André Gortz, es decir, decrecimiento es más todavía que el no crecimiento, ¿no es verdad? Estoy hablando de una macroeconomía del no crecimiento. Hace pues 40 años, y en los años 1971-72, la palabra decrecimiento o descrecimiento, como le llama aquí Miguel Valencia y otros partidarios que tiene en México, la palabra decrecimiento apareció en boca de André Gortz en un debate con Sico Mansholt, presidente de la Comisión Europea, un presidente muy atípico, porque es un presidente de la Comisión Europea que le dio, durante los 6 meses que fue presidente, por elogiar el no crecimiento económico. Se pronunció contra el crecimiento económico. En esos años se dijo que la economía de los países ricos debería ir hacia un estado estacionario, una expresión de Herman Daly, y debíamos ir al estado estacionario a través de una etapa de decrecimiento. Una idea, pues, que ya dijo el economista Georgescu Regen. Estas propuestas, pienso yo, pueden ser apoyadas por el amplio movimiento que exige justicia ambiental y justicia climática, desde el sur sobre todo, oponiéndose a la creciente invasión de los territorios indígenas y al expolio de recursos en las fronteras de la extracción. En 1972, este debate europeo fue iniciado, como dije, por Sico Mansholt. Tim Jackson, en este nuevo libro que se llama Prosperidad sin crecimiento, presenta una economía ecológica que, en mi opinión, podría ser aliada de este movimiento global por la justicia ambiental. Y Jackson se pregunta si esta macroeconomía ecológica sin crecimiento sería todavía una economía capitalista tal como la conocemos. Dice, ¿será esto compatible con el capitalismo, la economía sin crecimiento? Dice, bueno, quizás será un capitalismo, pero no como lo conocemos. ¿Qué pasa con las ganancias de los capitalistas, con la ganancia del capital, con este motor de la economía, con la acumulación de capital si la economía no crece? La cuestión no es nueva, fue abiertamente debatida en París el 13 de junio del 72 por un presidente de la Comisión Europea, Mansholt, y también por André Gortz, Marcuse, Edmond Merck, que era del sindicato CFDT, por Edgar Morin, por el ecologista británico Edward Goldsmith, gente que ha conservado su fama. Nadie habló en este debate en favor del socialismo realmente existente en el este de Europa. No se habló tampoco del cambio climático, pero sí de la escasez de recursos, y además se discutió sobre el aumento de la población, sobre los absurdos de la contabilidad macroeconómica del PIB, sobre la felicidad, el capitalismo, el socialismo, el militarismo, la tecnología, la complejidad, las incertidumbres. Es decir, fue un debate que podría ser totalmente contemporáneo. Sico Mansholt había anunciado, después de leer el informe de lo que llamaba el System Dynamics Group del MIT, ¿no?, en Boston, no le llama nunca el informe del Club de Roma o al Club de Roma, que es lo que fue después, lo llama por su nombre original, el informe de los Meadows, porque hay toda una historia de la reacción que tuvo el Club de Roma. Pues Mansholt había leído este informe y de aquí le vino esta especie de conversión. Dijo en la prensa y en una carta al presidente de la Comisión, cuando todavía no lo era, que él estaba a favor de la felicidad nacional bruta y no del Producto Nacional Bruto. Y le criticó inmediatamente el presidente de Francia de la época, Pompidou, le criticó Raymond Barre, un economista francés muy conocido que estaba también en la Comisión Europea, y le criticó Georges Marchais, el secretario general del Partido Comunista francés, sobre todo porque Sico Mansholt estaba muy preocupada por el aumento de población y dijo no deberíamos apoyar a las familias numerosas. Este debate del 72 señala un inicio del ecologismo político en Francia, pero en estos mismos años se publicaron libros y artículos de Boldin, como dije, de Herman Daly, de Georgescu Regen al otro lado del Atlántico, y también a su lado, en este lado del Atlántico, en Estados Unidos, aparecía también el libro de Barry Commoner, el año 71, El círculo que se cierra, y el de Howard Odum, un ecólogo que se metía con la ecología humana. No hacía solamente ecología de plantas y animales, ¿no?, como muchos ecólogos hacían, ecólogos que dejaban la especie humana para el fin de semana o para horario nocturno, digamos, ¿no?, sino que Odum se atrevía con temas de energía. El libro se llama Energía, Poder y Sociedad, 1971, muy influyente en la economía ecológica con los otros que he dicho antes. Mansholt, pues, tenía entonces, en el 72, 63 años, que a muchos les parecerá una edad de anciano, pero en fin, justo se estaba ya por jubilarse, esta es la lástima, o sea que fue presidente de la Comisión Europea poco tiempo, o le echaron, no sé muy bien qué pasó. Y había iniciado el debate con una carta al presidente, un italiano, Franco Malfatti, en febrero del 72. La tengo aquí escrita y va a salir publicada en traducción en castellano en parte cuando se publiquen estos trabajos. La voy aquí a resumir brevemente. La carta está escrita en 71. Había en Europa, Estados Unidos, un momento de estancamiento con inflación, porque habían subido los salarios con pleno empleo hasta el 72-73, y luego hubo todavía más inflación cuando subió el precio del petróleo el 73, en octubre, ¿no? Y todo esto se hizo todavía mucho más importante el debate ambiental, ecologista, ¿no? La carta está escrita antes del aumento del precio del petróleo, pero en este contexto de esta inflación, diciendo qué tendríamos que hacer. Está escrita también poco antes de la conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo, la primera gran conferencia, ¿no? Luego vino la de Río en 92 y están continuando. La de Estocolmo fue el 72 y fue sobre todo sobre temas de contaminación química. ¿Qué quería hacer Mansholt, presidente de la Comisión Europea, o que iba a ser presidente, era comisario de Agricultura cuando escribió la carta? ¿Arrepentido de sus políticas anteriores de fomento de la producción agraria? Un sindicalista agrario holandés que había estado en la resistencia, un socialdemócrata, valiente en sus opiniones. Pues lo que quería era realmente cambiar la política europea. Si uno lee ahora la biografía oficial de Mansholt, dice, oh, fue comisario de Agricultura, fue presidente unos meses, estuvo en la resistencia, etc. No dice nada de esta carta, la biografía oficial. Es todavía demasiado fuerte, una carta que fue una carta pública de él al presidente. Entonces, en esta carta enuncia una serie de políticas públicas para hacer la conservación y el reciclaje y no hacia el crecimiento. Dice, no hemos de crecer más, hemos de mirar la felicidad nacional, no el producto nacional. Cita a Tinbergen como si le hubiera ayudado en estas ideas. Tuvo propuestas dirigidas contra las ganancias capitalistas, suprimiendo las facilidades fiscales de la amortización acelerada, en contra de la obsolescencia planeada de los bienes como tan productos como tan frecuentemente ocurre, que duran poco tiempo por designio de los fabricantes. Se pronunció por un socialismo democrático planificado, propuso introducir la certificación de productos reciclables que tendrían desgravaciones fiscales y que serían protegidos por un arancel europeo. Esto era todavía la Europa de los 10, ¿no? Ahora ya es la Europa de los 27, en 1971. No creía, además, como escribió, que el método de producción empresarial, que es como decir el sistema capitalista, fuera ya adecuado. A continuación de esta carta hubo un debate en junio del 72 abierto en París, en una sala que se presentaron 3.000 personas, donde continuó esto, cuando he dicho antes, con André Gorz, con Edgar Morin, y allí se debatió temas como el carácter de clase o la falta de carácter de clase social del movimiento ecologista, la crítica contra la modernidad de la ciencia cartesiana, como dijo Edgar Morin, la complejidad. Le discutieron a Sico Mansholt, que usaba ingenuamente la noción de equilibrio ecológico, igual que en la ley mexicana, ¿no?, que es de equilibrio ecológico, cuando la ecología más bien es algo que no se puede, que no está en un estado de equilibrio, ¿no es verdad? No hubo en la carta de Mansholt, ni en este, pero sí en este debate, una crítica al militarismo, al imperialismo, porque estaba Herbert Marcuse, de California, ¿no?, famoso en el 68, bueno, alemán de origen, y que criticó sobre todo la guerra de Vietnam, por la cual estaba obsesionado, ¿no? Y también Edgar Morin, que criticó en París, en este momento, las pruebas atómicas francesas en el Pacífico. Coincidieron casi todos ellos que el ecologismo no era un lujo de los ricos, o el ambientalismo, se dice acá, ¿no?, no era un lujo de los ricos, sino una necesidad de los pobres, o de todos, más bien, una necesidad de todos, y que los más perjudicados por la contaminación y por el urbanismo inhumano que estaban haciendo en las banlieues, ¿no?, en los barrios extremos de París, eran la gente pobre. Pero todavía no se usó, estábamos en 1972, la expresión justicia ambiental, que nació en Estados Unidos en 1982, en conflictos contra lo que en Estados Unidos se llamó el racismo ambiental. La contaminación va por barrios y resulta que había más contaminación en barrios, en lugares de población afroamericana o hispana, ¿no? Entonces, este movimiento de justicia ambiental, uno puede rastrear los antecedentes, pero como movimiento organizado no nace hasta 1982 en Estados Unidos y se difunde después a todo el planeta esta expresión justicia ambiental. Ahora bien, en la India, ya en 1972-73, empezaba el movimiento CHIPKO, esto de mujeres, hombres y niños que se abrazaban a los árboles en el Himalaya, en Garhwal y Kumaon, para evitar la deforestación. Y este movimiento CHIPKO se convirtió en la primera muestra ampliamente conocida del ecologismo popular del sur, ¿no? Que yo creo que tiene 100 años de existencia, tal vez, ¿no? Era Zapata ecologista popular. Bueno, cuando protestaba porque los ingenios de caña de azúcar se llevaban el agua, y protestaba por el agua porque debería haberse puesto el nombre de tierra, en fin, la consigna de tierra, agua y libertad, pienso yo modestamente, pues ya era, de alguna manera protestaba por un tema de recursos naturales, injusticias ambientales y también la tierra, ¿no es verdad? Así pues, en París vemos este debate temprano y muchos otros que hubo en esta época por la gran influencia de este informe de los Meadows, ¿no? Del MIT en Massachusetts y luego difundido por el Club de Roma, junto con todos estos otros libros que ya he explicado y escritos y muchos más. Y en este debate no se habla todavía de justicia ambiental. Mansholt, cuando empezó el debate, este público organizado por la revista Le Nouvel Observateur, dijo, y me parece interesante que un presidente de la Comisión Europea dijera esto ya, dijo, estamos aquí para hablar del destino de la raza humana, pero conviene no olvidar los animales ni los vegetales. No usó la palabra biodiversidad, que por cierto no estaba inventada aún. No conviene olvidar los animales ni los vegetales, elementos indispensables del complejo ecológico. La raza humana no debe solamente preocuparse egoístamente de su propia supervivencia. Bien, he querido empezar con esta, en fin, con esta pequeña historia europea. Y ahora voy a ir a la época actual para notar que casi 40 años después de Sico Mansholt y coincidiendo con la crisis esta en los países del norte del 2008-2009 continúa todavía, en los países ricos y en sus allegados, ¿no? Como México, España, ¿no? Los que estamos cerca, pero con raíces en décadas de trabajo en economía ecológica, se han presentado las grandes líneas de una teoría macroeconómica ecológica en los libros de Tim Jackson y de Peter Victor que se titulan Prosperidad sin crecimiento y el de Victor se llama Managing Without Growth, ¿no? O sea, cómo nos las arreglamos sin crecimiento. Ambos libros renuncian a la perspectiva del crecimiento económico continuo que ha sido base de la macroeconomía desde que la economía keynesiana se convirtió en una doctrina del crecimiento económico. La economía keynesiana empezó en los años 30 diciendo en situación de crisis hay que hacer, se pueden hacer deudas, deficit spending, ¿no? Se puede gastar más del presupuesto público financiado con deudas para salir de la crisis. Esto se convirtió en una doctrina de crecimiento económico a partir de los modelos de Harrod y Domar en la década de 1950. Por otro lado, desde la economía ecológica se ha entablado un combate de largo alcance, no tanto con el keynesianismo como contra el fundamentalismo de mercado. Es decir, he empezado diciendo, hay debates sobre crecimiento desde hace 40 años, hay debates incluso sobre decrecimiento desde hace 40 años, porque André Gorz ya utilizó la palabra de croissants en estos debates con Sico Mansholt y otros. Hay ahora una nueva macroeconomía ecológica, una macroeconomía ecológica contra el crecimiento, sin crecimiento, con estos nuevos libros de Jackson y de Victor. Y estos libros, estos textos, están contra el keynesianismo, aunque no del todo tal vez, y contra el fundamentalismo del mercado. Porque hay un combate de largo alcance entre la economía ecológica y el fundamentalismo del mercado. Su origen puede verse en las políticas del filósofo y economista Otto Neurath, uno de los fundadores del Círculo de Viena de filosofía analítica, contra los economistas que ahora llamaríamos neoliberales, ¿no? Que en aquella época se llamaban simplemente liberales, que eran von Mises y Hayek, cuando discutían el cálculo económico en una economía socialista. Y Otto Neurath ya decía que el mercado no resuelve los problemas de la elección entre un mayor consumo actual y los inconvenientes o pérdidas ambientales futuros como son el agotamiento de los recursos, el cambio climático, no decía, pero podría haber dicho, la pérdida de biodiversidad. El mercado es miope de cara al futuro. El mercado olvida también las necesidades de los pobres. El mercado, esto lo digo yo, causa continuamente externalidades que hemos de entender no tanto como fallos del mercado, sino como éxitos en transferir costos a los pobres, siguiendo la regla de Lawrence Summers, a las futuras generaciones y a las otras especies. La economía de mercado no asegura la reproducción social ni ecológica. El mercado no da precio a los trabajos cuidativos, sin los cuales moriríamos pocas horas o pocos minutos después de nacer. El mercado no consigue producir la energía ni los materiales que usamos en las economías industriales, sino puramente logra su extracción y su pérdida, como la energía de los combustibles fósiles, que se disipa después de usarla y no se puede usar otra vez, ¿no es verdad? Y los materiales se reciclan solo en parte. O sea, el mercado no sirve para temas ambientales. Los keynesianos son distintos de los fundamentalistas del mercado. Son más modestos, quizá, o en fin, ahora se han crecido un poco. No quieren decir el mercado lo soluciona todo. De hecho, Keynes señaló que el mercado no solucionaba nada, que cuando había una crisis económica, lo peor que se podía hacer es dejar que los salarios recuperaran su nivel de mercado, porque bajarían mucho y faltaría todavía más demanda agregada en la economía. En época de crisis, dijo Keynes, el Estado debía gastar más, debía incurrir en deudas, debía hacer inversiones públicas para sustituir las inversiones privadas y gastos sociales. En cambio, el fundamentalismo del mercado se atreve a argumentar que la actual crisis económica se debe a un exceso de regulación estatal, es como una religión, ¿no? En la pelea entre keynesianos y fundamentalistas del mercado, los economistas ecológicos somos más bien neutrales. Nos oponemos a ambos, pero menos al keynesianismo, especialmente cuando éste se viste de verde a corto plazo. Sin embargo, como ya he dicho, sí que somos contrarios a la doctrina de los seguidores de Keynes del crecimiento a largo plazo. Volviendo atrás, entre la pelea entre economía ecológica y fundamentalismo en el mercado, yo he leído hace poco en las cartas que se han publicado entre Georgescu Regen, que escribió el libro La entropía y el proceso económico en 1971, que está también en castellano, Georgescu Regen, La entropía y el proceso económico, ¿no? Una explicación muy clara de cómo veía él el proceso económico, y Milton Friedman, que eran colegas, economistas preeminentes, los dos se trataban con la cordialidad entre colegas, pero con alados muy opuestos, ¿no? Y hubo un intercambio de cartas en que Georgescu Regen le explicaba a Milton Friedman el pico del petróleo en la curva de Hubbert, ¿no? Que Hubbert, el geólogo Hubbert, ya había explicado en 1949, que habría un pico en la extracción de petróleo en Estados Unidos precisamente hacia esta época, 72 y 73, como efectivamente hubo, ¿no? Sin contar el del fondo del mar ni el de Alaska. Y parece que estamos muy cerca del pico de extracción de petróleo en el mundo ahora. Y Georgescu, con cierta paciencia, le decía, lea usted un poco o lee un poquito sobre estas cuestiones de geología. Y Friedman le decía muy coherentemente, el mercado, coherentemente con sus ideas, le decía, el mercado lo resuelve. Si el precio aumenta, ya saldrá otra cosa, ¿no? Por ejemplo, arenas bituminosas de Alberta, hubiera podido decir, o el petróleo este del BP, ¿no? Debajo del Golfo de México, en fin, o agrocombustibles o energía nuclear, en fin, alguna cosa saldrá que sustituya al petróleo. Es un debate interesante. La batalla, pues, entre el fundamentalismo del mercado y el ecologismo, yo creo que es la batalla o una de las principales batallas de nuestra época, en la que la socialdemocracia keynesiana del informe Brundtland y todo el sistema de Naciones Unidas están intentando mediar desde 1987 con argumentaciones intelectualmente débiles, pero muy jaleadas, muy con mucho apoyo público, público quiero decir oficial, según las cuales crecimiento económico y sustentabilidad ecológica son compatibles. En cuanto a las relaciones entre economía ecológica y keynesianismo, quiero ahora ir en más detalle a estas notables aportaciones de Tim Jackson y de Peter Victor, ¿no? Voy a dejar a Peter Victor, que es un economista ecológico de Canadá, cuyo primer artículo, libro notable, fue del año 71, o sea, somos más o menos de la misma edad, y que no ha ha sido ministro también en Canadá, en Ontario, durante una época, un civil servant, ¿no?, un funcionario, y ahora ha escrito hace poco este libro que se dice ¿Cómo nos las arreglamos sin crecimiento? Y es un modelo macroeconómico donde el desempleo queda controlado de alguna manera, porque cuando no crece la economía aumenta el desempleo, no aumenta la deuda pública, baja un poquito las emisiones de CO2 y no disminuye el nivel de ingreso, pero tampoco aumenta, ¿no? Y están hechas todas las ecuaciones para demostrar la estabilidad de esta economía en un modelo de simulación. Y lo mismo ocurre con Tim Jackson en este libro del año 2009, que ahora va a salir en castellano dentro de un mes, en Barcelona, en la editorial Icaria, donde no se limita a repetir las críticas al PIB, ¿no?, que realmente tienen 40 años, que el PIB se olvida de sumar lo que debería sumar y no resta lo que debería restar el Producto Interno Bruto. Va más allá y desarrolla los fundamentos de una macroeconomía ecológica sin crecimiento económico. Esto viene de que le encargó al gobierno laborista de Estados Unidos, de Inglaterra, redactar en una comisión para el desarrollo sostenible como una idea sobre cómo debería ser una economía. Y muy valientemente aprovechó la ocasión, llamó a Mandel y llamó a gente que ya se sabía lo que pensaba, y lo que hizo fue escribir este libro que ha publicado ya y donde discute también la crisis económica. Jackson muestra cómo el gasto de los consumidores financiado con deuda en Estados Unidos, en lo que llama capitalismo anglosajón, pero incluye a Irlanda, que no creo que les disguste mucho lo del anglosajón tal vez, y a España, que también ocurrió lo mismo, donde en España ahora hay como 1,5 millones de viviendas hipotecadas y sin vender, ¿no es verdad? Entonces, se financió el gasto de los consumidores no subiendo los salarios en una pauta fordista, que ya no es válida, sino con crédito, ¿no es verdad? Y así luego todo esto acabó mal a partir del 2007 y 2008, como ustedes saben. No ya la deuda de los consumidores, sino la deuda pública ha crecido tras el 2008 por el rescate de bancos y por el gasto público al aumentar el desempleo, pagar subsidios de desempleo y al tratar de aumentar la demanda total mediante inversiones públicas. Lejos de hacerse ilusiones sobre si estas inversiones o subsidios públicos, la renovación del parque de automóviles, ¿no?, esto que en Estados Unidos llamaron cash for clunkers, ¿no?, o sea, dar plata que la gente se compre un automóvil más nuevo porque no contamina, sin contar lo que contamina fabricar el automóvil, o no contarlo bien, haciendo el análisis de ciclo de vida, ¿no?, que harían en la ecología industrial, o financiando energía eólica, que me parece bien. Si estas inversiones señalan el camino a una economía verde que permita continuar un crecimiento más desmaterializado, tal vez, Jackson insiste que las deudas, ni las privadas ni las públicas, no pueden ser combustible del crecimiento. Cuando las deudas aumentan, ¿cómo pueden ser pagadas? Una manera de pagar las deudas es con inflación, que el dinero pierda valor. Otra es el ajuste, ¿no?, empobrecer a los deudores, que empiezan a protestar. Por esto yo he puesto aquí, antes creo que ha salido este de la deudocracia, ¿no?, deptocracy. Hay un vídeo excelente griego que se llama así. Si ponen deudocracia, que tal sale en Google, o deptocracy, y explica cómo se está ajustando la economía de los griegos para poder pagar una deuda, ¿no? Y la tercera manera de pagar las deudas es con crecimiento. Ahora bien, desde el punto de vista de la economía ecológica, el crecimiento económico no está bien medido, ni tampoco lleva necesariamente a mejorar el bienestar a partir de cierto umbral de ingresos. Esto es muy importante en la idea de Jackson, que habla mucho del consumo. Ya había escrito mucho sobre consumo antes. Dice, todas las investigaciones desde Easterlin, y eso es lo que se llamó la paradoja de Easterlin, crece el ingreso más allá de $15,000 y ya vemos que no correlaciona con aumentos de lo que la gente dice cuando le preguntan sobre su satisfacción vital, sobre su felicidad. Antes sí que sube el ingreso en la India y sube, disminuye el malestar, aumenta la satisfacción vital, pero ya no más allá. Entonces, ¿para qué crecer, no es verdad? Si no es para... Y esto, recuerden que ya Sikomanskol había dicho esto de la felicidad nacional bruta en vez del producto nacional bruto, ¿no es verdad? Lo de bruto para los economistas se refiere a si se saca la... no es ningún adjetivo despectivo, sino si se saca la amortización o no se saca la amortización, es un tema técnico de contabilidad. Ahora hablamos del metabolismo social y deudas financieras impagables. Este tema de la deuda, pues, es uno de los que más financian a los economistas ecológicos de los keynesianos. Para la economía ecológica, la economía no tiene solo dos pisos, no solo tiene el piso financiero y el piso de la economía real y productiva, sino que tiene tres pisos. Tiene como un sobreático, una penthouse, ¿no?, así muy lujosa, arriba de todo, que es donde están los financieros, ¿no?, con sus ruletas de... el bacará allí jugando a juegos, una habitación. En la versión esta nueva he puesto una idea nueva, que es que hay una habitación donde las computadoras, el ronroneo de la sala de computadoras señala cómo las deudas se van multiplicando a interés compuesto, ¿no? ¿Qué les parece esta metáfora, digamos? Allí que no es tan metafórica eso que pasa, ¿no? Y luego, y de vez en cuando les llega un email o un SMS, un Twitter quizá, les llega del piso de la economía productiva diciendo un empresario, un fabricante se declara en quiebra, ¿no? Y algún banquero quizá salta de esta azotea y se suicida, ¿no? Porque hay banqueros que se suicidan a veces. Pero en fin, este es el piso de arriba, el de las finanzas. El piso de en medio es una mezcla de gran fábrica de automóviles. ¿Cuál es la mayor de México? ¿La Toyota o cuál es la mayor fábrica de automóviles? La Volkswagen, ¿no? La del bocho, ya no hace el bocho, ¿no? Pues esta. Pero una mezcla de esto con el Sears o el Walmart o cosa más, la mayor almacén que haya en México, ¿no es verdad? Y también, ¿qué más hay en este piso productivo? Hay todo lo que los economistas llaman la economía productiva, ¿no es verdad? Un solar en construcción con muchas máquinas. Las represas también, las mineras que están allá sacando productos, etc. Y por abajo está la economía real, real, que es el sótano, tal vez, la sala de máquinas. En un barco sería la sala de máquinas, ¿no? Allí entra el carbón, ¿no?, en una cosa antigua, pero el petróleo, el gas también. Y sale también, bueno, sale la energía disipada, ¿no? Pero también sale el dióxido de carbono. Y también sale otra porquería. Y hay gente en el piso de medio que está pensando, ah, si sale agua sucia, vamos a montar un sistema de depuración, ¿no es verdad? Un sistema de depuración, y tenemos otro sector productivo financiado por un banco desde el piso de arriba. En fin, estos tres pisos tendrían que ir más o menos juntos, ¿no? Y lo que pasó fue que el piso de arriba se disparó, las finanzas habían desbocado, ¿no es verdad? Hasta junio del 2008, cuando el precio del petróleo aumentó tantísimo, a $140 por barril, y señaló el inicio realmente de la crisis, ¿no? Abrumada por tanta deuda que no se podía pagar, a menos que se crezca, pero no se puede crecer cuando el petróleo está tan caro. Uno puede decir, no se puede crecer porque están produciendo dióxido de carbono y cambio climático y perdiendo biodiversidad, pero como esto es gratis, la economía puede crecer así. El segundo piso puede crecer, aunque en el sótano se esté llenando de residuos, ¿no es verdad? Pero el sótano es la atmósfera realmente, ¿no?, para el CO2. Pero lo que se llamó al alto fue el hecho este del precio del petróleo. Todo esto ya había sido en parte dicho por Frederick Soddy, que era un premio Nobel de Química, la persona que inventó, puso el nombre a los isótopos radioactivos, premio Nobel de Química el año 21, profesor en Oxford, que se dio una vez, fue premio Nobel y fue profesor en Oxford, abandonó, yo creo, un poco la química y se puso a escribir de economía ante el escándalo de los economistas. Y decía, y yo lo he citado muchas veces, y Herman Daly lo cita continuamente, y ya lo resucitó, digamos, sus ideas en 1980, en un artículo, Las ideas económicas de Frederick Soddy, que decía exactamente esto, que es fácil aumentar la deuda, que llamó la riqueza virtual, término que parece contemporáneo, ¿no? La riqueza virtual se puede aumentar, pero la riqueza real depende del flujo de energía solar y de los combustibles fósiles, que no son para siempre y que además producen se disipan y aumenta la entropía. No dijo, podría haberlo dicho ya, algo sobre el cambio climático. Hay quien piensa que ante la escasez relativa de combustibles fósiles, aunque el carbón hay muchísimo, ¿no?, y gas de esquisto también hay, pero también por la cuestión del dióxido de carbono, que se podría recurrir a otros recursos energéticos, ¿no? Yo tengo aquí una página que me salta sobre la energía nuclear, que después de Fukushima está un poco de baja, y también sobre los agrocombustibles, que tienen un bajo ROI, ¿no?, un rendimiento energético bajo, un costo energético alto, además de que aumentan la apropiación humana de la producción primaria neta, la HAMP, y por tanto hacen disminuir casi siempre, como dijo el primer día el doctor Saruján, la biodiversidad. Es decir, que la energía nuclear ni la energía de agrocombustibles parece que pueda llegar a tiempo ni sirve para mucho para sustituir el declive del petróleo, y habrá que usar más carbón, y el carbón produce mucho CO2. En esta situación estamos. Entonces, Jackson en su libro empieza diciendo, si comprobamos que las tendencias del aumento de la economía y de la población que hay en el 2007 continúan, entonces, para lograr una concentración de CO2 en la atmósfera que no exceda de 450 partes por millón en el 2050, la intensidad de carbono, es decir, el cociente entre emisiones de CO2 y el PIB, debe disminuir en las economías ricas más de 100 veces de aquí a 2050. Y esto parece es imposible, ¿no es verdad? Incluso con gran inversión que hubiera en secuestro de carbono en depósitos subterráneos. Y además hay que tener en cuenta el efecto Jevons o el efecto rebote, que al aumentar la eficiencia del uso de energía o de materiales lleva en cierto modo a un aumento de su uso porque abarata su costo, ¿no es verdad? Hay pues pensar que no se podrán pagar todas las deudas, seguramente nos pasará en España lo mismo que ya le pasó a Felipe II, digamos, hace mucho tiempo, que dejó deudas por pagar, o en época más reciente le ha pasado, pues, a Alemania le pasó, ¿no? Después de la Segunda Guerra tuvo que negociar su deuda externa y la deuda interna que dejó Hitler, pues nunca se pagó, ¿no es verdad? ¿Quién se le va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Y esto ha ocurrido de vez en cuando en la historia de la economía, y lo que hay que hacer es afrontarlo y no pensar que esto podría ser. Una cosa que también dice Jackson interesante, y en 10 minutos voy a acabar, es que se pregunta como macroeconomista ecológico, si la economía no crece, va a crecer el desempleo. Y esto es verdad, hay una tendencia a que aumente la productividad laboral, ¿no? Porque las técnicas van cambiando. Una fábrica de automóviles produce cada año un poco más de coches con la misma cantidad de obreros, por decirlo así, de trabajadores, ¿no? Un poquito más. ¿Por qué? Quizá gastando más energía también, ¿no? Incluso quizá no. Pero aumenta la productividad laboral. Entonces, aumentará el desempleo. Entonces, ¿qué hay que hacer para asegurar que los humanos tengan, desarrollen su potencial, florezcan, como dice él en la edición en inglés, que no sabíamos cómo traducir muy bien al castellano, florecimiento, así, épanouissement en francés, la autorrealización de las personas? Porque dice, si hay desempleo, y estoy hablando de un economista inglés, dice, la gente va a sufrir el estigma del desempleo. Está pensando en esta clase obrera, que ustedes vieron aquella film, aquella película que se llamaba de los obreros de Sheffield, Full Monty, ¿no? Obreros honrados de Sheffield que se quedaban sin trabajo, sufrían el estigma del desempleo, iban a cobrar, ¿no? A cobrar sus, el dole, le llaman en Inglaterra, así como la limosna, aunque es su derecho, claro, cobrar el seguro de desempleo, ¿no es verdad? Y que al final, era de Ken Loach, ¿no? La película, era muy gracioso la reacción que tenían, que era irse a un sector desmaterializado, porque trabajaban en la siderurgia, que era las varietés, el entretenimiento, ¿no? Hacían striptease masculino y era la primera vez que esto se hacía en Sheffield y tenía un éxito enorme de público, ¿no? Y vendían, en fin, se hacían ricos con esto, más o menos. Entonces, dejando aparte el chiste, la verdad es que era una ironía, ¿no? Era una ironía esta película, porque no se puede uno hacer chistes sobre la gente que se queda sin trabajo o que nunca consigue tener un trabajo. Entonces, lo que dice Jackson es que hemos de tener en cuenta esto y fomentar un nuevo sector que le llama de una manera divertida. Dice, alguien me sugirió que le pusiera el nombre de la Cenicienta, porque la Cenicienta hacía trabajos domésticos muy útiles, no remunerados, como ustedes se acuerdan, hasta que se casó con el príncipe y supongo que dejó de trabajar. Entonces, en fin, los príncipes también trabajan, pero de otra manera, ¿no? Entonces, ¿por qué llama así? Dice, el Estado debería apoyar este sector, llamaríamos un sector informal, pero un sector, yo le llamo el sector noticias de ninguna parte, porque me acuerdo de la utopía de William Morris, ¿no? De esta Inglaterra feliz, incluso que hace sol, que la gente está con artesanías, está con agricultura orgánica, diríamos hoy, está ayudándose unos a otros, está educándose, está haciendo lo que les gustaría hacer a ustedes y que más les paguen, digamos, por hacer esto, ¿no? A mí, a ustedes y a mí, lo que nos gustaría hacer todo el tiempo, que es ocuparnos en algo que nos guste y que además sea útil para el resto y que además nos paguen algo, ¿no? O por intercambios. Y esto es lo que dice. Y le parece muy importante, entonces, que esto para el florecimiento de los humanos se haya un capitalismo que sería muy distinto porque el sector público sería mucho más importante y habría este sector. Uno, si no fuera Jackson y no fuera incluso economista, podría decir que hay otras críticas al crecimiento, aparte del tema del dióxido de carbono, de los combustibles fósiles, de la biodiversidad, del metabolismo social. Y una crítica que tiene que ver con algo de psicología social también, como Jackson admite cuando habla de la felicidad, etc. Y esta es una crítica que se ha hecho contra el desarrollo mismo, no ya contra el crecimiento, por gente, algún mexicano como Gustavo Esteva, pero Arturo Escobar, Wolfgang Sachs, Shishir Vanathan, Stefan Marglin, Ashish Nandi, Ivan Illich, medio mexicano, ¿no es verdad? Majid Ranema, Serge Latouche, que ahora es como el gurú de crecimiento en Francia y en Italia, Vandana Shiva, ya desde los años 80-90. Hay un libro que se llama Diccionario del Desarrollo, una guía del conocimiento como poder, de Wolfgang Sachs. Él fue el compilador, el editor, ¿no? Entonces podemos ver que tanto desde el punto de vista de la economía ecológica, más preocupada por el metabolismo social, hay petróleo, el CO2, la biodiversidad, como desde el punto de vista de la psicología social del consumo, como de la crítica al desarrollo como algo uniformizador, ¿no? Como Arturo Escobar, que es colombiano, dice siempre con mucha gracia, dice, a mí me quisieron desarrollar, me llevaron a Estados Unidos a estudiar química ambiental, no sé qué estudió. Dice, como si en Cali, porque él es de Cali, fuéramos subdesarrollados. Dice, en Cali sabemos hacer muchas cosas que en Estados Unidos no tienen ni idea, quiere decir, en cuanto a la cultura, ¿no? Es como decir que la India es subdesarrollada, ¿no es verdad? Que el presidente Truman, en el año 46, se atreviera, ¿no? A decir, hay desarrollados y hay subdesarrollados, y la India es subdesarrollada. Bueno, en algunas cosas eran pobres, ¿no es verdad? y en otras cosas no, en fin, tenían una historia un poco más larga que Estados Unidos, o por lo menos que los Estados Unidos desde 1776 o 70. Entonces, hay estas tres críticas contra el desarrollo. Viendo ahora, abandonando los debates del norte para una macroeconomía ecológica, vamos ahora brevemente hacia el sur a los debates por la justicia ambiental. Uno de ellos es de la justicia climática, ¿no?, que tiene aspectos intergeneracionales. Por ejemplo, si ustedes comparan el informe Stern con lo que Nordhaus de Yale ha venido diciendo, Stern utiliza tasas de descuento más pequeñas, pero utiliza una tasa positiva de descuento. Entonces aquí, desde la economía ecológica, pues criticamos el uso de una tasa de descuento, o sea, de infravalorar el futuro. Hablamos de la paradoja del optimista, es decir, que se descuenta el futuro pensando que serán más ricos, y de hecho, como infravaloramos el futuro, no serán más ricos, sino serán más pobres, ¿no? Esto es un debate ya de Norbert y otros desde hace tiempo. Y luego también podemos discutir el tema de la justicia intrageneracional en el cambio climático. No solo hay una acumulación de capital o de beneficios, de ganancias por la desposesión, como dice Harvey, sino también hay una acumulación por la contaminación, de la cual la producción de dióxido de carbono es la más importante en volumen, aunque no localmente, a veces la más dañina, ¿no? Entonces hay gente que protesta. Protesta, como he dicho, en cuanto a aspectos intergeneracionales y también dentro de nuestra generación. La gente que protesta dentro de nuestra generación dice que hay una deuda ecológica del norte, una deuda climática del norte con el sur, ¿no? Esto lo han dicho de vez en cuando algunos gobiernos, lo han dicho algunos ministros, lo han dicho en Copenhague, en Cancún, lo volvieron a decir en Durban, a pesar de que les van sobornando de Estados Unidos, literalmente, como sabemos por Wikileaks, ¿no?, para que no lo digan, pero lo dicen, es verdad, con Etiopía, las Maldivas, de esto es lo que ocurrió. Y a pesar de que Pablo Solon, el valiente embajador de Bolivia y lúcido persona que quedó solo en Cancún diciendo las verdades, ya no es más embajador y no sé si va a ir a Durban ahora en diciembre. Pero vean la injusticia, ¿no? Un ciudadano de Estados Unidos promedio produce casi como 20 toneladas métricas de CO2 al año, y un chino pues como 4 toneladas, aunque va subiendo en China. Entonces los de China dicen, ¿por qué hemos de bajar si ustedes producen más per cápita? De Estados Unidos dicen, ¿por qué vamos a bajar si en China en conjunto producen más CO2? Además, Obama, que creo que querría hacerlo, es incapaz de llegar a un acuerdo para bajar dióxido de carbono, ¿no es verdad? Para empezar, mucha gente en Estados Unidos no cree en el cambio climático. Hay una ola de irracionalismo alarmante en Estados Unidos, creo yo, que, en fin, en Europa fue mucho peor en los años 30, pero de gente que niega la física del cambio climático y que niega a Darwin, como creo que Saruhan dijo el otro día también. Parece como un chiste, pero cuando es tanta gente es alarmante, creo yo. Entonces, hay pues este movimiento del sur, no sé si ustedes lo perciben, de justicia climática. Incluso vía campesina se ha apuntado esto. En Copenhague había, y no sé si en Durban, en Cancún también, vía campesina va a estas reuniones diciendo la agricultura campesina tradicional enfría la tierra, porque han hecho los cálculos del ROI en la agricultura, los cálculos de la intensidad energética de la agricultura. Y la agricultura tradicional usa mucha menos energía de combustibles fósiles que la agricultura moderna industrial. Usa menos y el sistema alimentario tradicional, con productos de cercanía, ¿no?, pues es más eficiente energéticamente. Entonces, este movimiento de justicia ambiental del sur es creciente. Incluso hay cálculos, uno de Norgard y sus colegas en Berkeley, publicados en PNAS, en los Proceedings de la National Academy of Sciences del año 2008, haciendo un cálculo y dándole como respetabilidad académica a esta idea de la deuda ecológica del norte con el sur. El otro tema es este. el ecologismo de los pobres aliado de el movimiento de justicia ambiental en general y aliado también de esta macroeconomía ecológica en el norte que está contra el crecimiento e incluso está por un pequeño decrecimiento que luego nos llevará a un estado estacionario en cuanto al uso de energía y de materiales. Bajar, por ejemplo, de 200 gigajoules de energía por persona y año, bajar a 150 o a 130, que también se puede vivir bien. Bajar de una HAM, ¿no?, de una apropiación humana de la biomasa del 40%, el cálculo lo que dé, ponernos de acuerdo y bajar al 20% para dar más espacio a las otras especies. Aprovechar que la población humana más o menos va a alcanzar su pico hacia el 2045, 2050, yo creo que antes de los 9.000 millones. Y decir, pues bueno, empecemos a bajar también en otros usos de la naturaleza por acuerdos, ¿no?, por acuerdos internacionales. El ecologismo de los pobres lo vemos en miles de conflictos, nadie tiene la estadística. En nuestros proyectos que se han mencionado, queremos hacer una estadística mundial de esto, pero nunca lo vamos a lograr, digamos, hacer un trabajo muy colectivo, de conflictos de distribución ecológica, tanto de extracción de recursos, como de transporte, como de disposición de recursos, que algunos llaman eliminación, pero no se eliminan tan fácilmente, ¿no?, de dónde se colocan los recursos, como el famoso caso de Metalclat en San Luis Potosí, hace unos pocos años acá, ¿no es verdad? Aquí, después de pasar unos días en México, de viajar un poco y de leer la prensa, pues es fácil hacer como una antología, algo que no es para ustedes. Esto yo ahora volveré a Barcelona y diré, miren qué experto me he vuelto en México, ¿no es verdad? Aquí les sacaría uno de Cataluña y se quedarían asombrados de lo mucho que yo sé de Cataluña, pero en fin, prefiero así confesar mi ignorancia y ponerles estos ejemplos de la parota, que creo que tiene el puma, tiene alguna conexión, el zapotillo, donde estuve el otro día, estuvimos en Temacapulín, yo he estado dos veces ya, y no sé, que ojalá ganaran los que están contra la represa. Una represa que no ha empezado, Las Cruces, en el río San Pedro, en Nayarit, un río que no tiene represas todavía, que hay población indígena, y hay la gente del río abajo que dice vamos a perder la cría de ostiones. Bueno, quizá exageran, digamos, pero es interesante. Luego, esta palabra mexicana tan linda que se llama talamontes. ¿Se sale aquí? Sí, los talamontes, por algo existe, ¿no? Yo no lo he visto en otro sitio. Me acuerdo de los campesinos ecologistas de Guerrero que tan famosos se hicieron con Rodolfo Montiel, ¿no? Pero también muy recientemente, ahora estando en Morelia, en Cherán, en Michoacán, que están resistiendo a una comunidad contra la deforestación. Y si les preguntas si son ecologistas, no sé qué dirán, o ambientalistas, ¿no? Te dirán, Hugo Blanco, que era un agrarista peruano famoso, el año 91 escribió algo sobre el ecologismo popular, ¿ya? Entonces era senador. Y dijo, si a esta gente en Perú, en La Oroya, en Tambo Grande, les dices, tú eres ecologista, te dirán, perdonen la frase, pero es de Hugo Blanco, te dirán, ecologista será tu madre. Pero están protestando porque les están quitando sus recursos naturales, ¿no es verdad? Yo no me atrevo a usar este tipo de lenguaje, pero es lo que diría, ¿no es verdad? Es lo que diría. Somos gente normal que defendemos la naturaleza porque dependemos de la naturaleza. No es que sea más que ustedes o nosotros. Igual, todos dependemos de la naturaleza. Cuando más ricos, más dependemos, más CO2 botamos a la atmósfera, por tanto, más servicios ambientales estamos usando. Pero la gente pobre rural depende muy directamente de la atmósfera. Y luego también he puesto este caso, del cual no sé nada realmente, de los Huichol en Real de 14, que están protestando. Les leeré algo que he leído ayer en internet. Tras miles de veces que los Vixaritari se han pronunciado en defensa de Viricuta, o Desierto de Coronado, uno de los lugares más sagrados, más importantes de Mesoamérica, las comunidades que conforman el pueblo Vixárika elevan su voz para protestar por las modificaciones de las leyes de minería y contra el First Majestic Silver, ¿no? En París ni todavía se ha discutido mucho ahora la cuestión de cuáles son las causas de los conflictos ambientales, ¿no es verdad? Y yo creo que una causa de los conflictos ambientales es el aumento del metabolismo social, para resumir. Se usa más energía, se usa más materiales. Hay gente que le gusta decir es el neoliberalismo. Bueno, también es el neoliberalismo. Pero si hubiera una política keynesiana socialdemócrata sería muy distinto. Si hubiera un sistema industrial actual con un régimen que se pareciera al que tenía el señor Brezhnev, ¿no?, en la Unión Soviética antes del 90, sería muy distinto. Los chinos son neoliberales, yo no sé qué son, pero la economía china, bueno, sí, puede tener una idea de lo que son, pero la economía china no sé, uno se la puede despachar tan fácilmente diciendo es neoliberal, ¿no?, con un partido comunista que dirige la cuestión, y bastante bien, por cierto, según cómo se mire, ¿no es verdad?, con bastante debate interno. Entonces yo creo que es el metabolismo social, ¿no es verdad? Bueno, y había puesto antes que en algunos casos sí que hay justicia ambiental, el caso de la Chevron en Ecuador, que había una sentencia muy contraria, y tal vez leí también hace pocos días el caso de Mariano Abarca. Yo estaba aquí hace 2 años cuando lo mataron en noviembre del 2009, por casualidad, en la UNAM también, hablando, y lo mataron justo entonces. Bueno, matan a mucha gente en este país, pero un ambientalista en Chiapas contra una empresa canadiense que se llama Blackfire, y hace 2 días ha salido de que la policía montada del Canadá había entrado en la oficina de Blackfire buscando pruebas de cómo Blackfire había sobornado a funcionarios de Chiapas. No dice que para que lo mataran, que no lo digo ni lo dice la noticia, pero sí para que pusieran paz en este lugar, ¿no? Pusiera para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina de barita de esa compañía. Bueno, pues resulta que los que se alzaron en armas fueron los que mataron a este líder ambientalista, Mariano Abarca. Es interesante que, como dice la noticia, tienen que ir en Canadá por la ley que se llama de corrupción de funcionarios públicos para poder poner parejo, se dice, a esta empresa que se llama Blackfire, en vez de exigirle sus pasivos ambientales. Y bueno, y la justicia se ha hecho algo por el Código Penal, ¿no es verdad? Los pasivos ambientales de las compañías no se exigen. Por esto el PIB está mal contado también, porque los pasivos al nivel de las empresas no están contados. Conclusiones. Cuando a Sico Mansfield, un notable presidente, porque no dijo casi nada, sino por lo que dijo, dijo este discurso que dijo, esta carta, este debate, y luego ya lo sacaron, dijo que él no estaba ya tan solo por el crecimiento cero, sino crecimiento bajo cero, dijo, ¿no?, a una periodista que lo entrevistó, crecimiento bajo cero. Y dijo, el esfuerzo que yo preconizo no es posible en el cuadro de la sociedad actual basada en el capitalismo y la búsqueda de ganancia. Una preocupación ecológica supone una reflexión sobre la sociedad que nos permitirá lograr nuestros objetivos, una sociedad en la cual nos sintamos felices de vivir. André Gorz, que en este momento habló de croissants, no sé si les suena alguno a André Gorz, pero un escritor, un periodista austríaco que luego se hizo francés, muy, muy conocido en los años 70 en el continente europeo, muy amigo de Ivan Illich, ¿no?, que vino a Cuernavaca, etc., dijo que él no sabía si era compatible el decrecimiento o el no crecimiento, decrecimiento con el capitalismo. Dijo, tal vez un capitalismo no como lo conocemos, un capitalismo donde saldrían nuevos sectores que mantenían la ganancia del capital, por ejemplo, un gran sector de capitalización de la naturaleza, un sector de servicios de descontaminación y reciclaje. Escribió, la totalidad de las condiciones y factores naturales que permiten la vida, algunos dicen el capital natural, por ejemplo, la totalidad de las condiciones y factores naturales que permiten la vida serían subsumidos por el capital. cuando se usa capital natural, como el otro día se usa aquí, a veces es ecólogos o ecologistas ambientalistas que un poco desesperados dicen, para que nos hagan caso los que mandan, que suelen ser economistas o influidos por los economistas, le vamos a llamar a la naturaleza por la fea palabra capital natural, ¿no? Y hasta le vamos a poner precio a los servicios ambientales, como el TIP, ¿no? Este, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, este proyecto que ha estado rodando en los últimos 3 años, etc., cuyo director Pavan Sukhdev estuvo aquí hace pocos días. Y por otro lado, podría ser que fuera al revés, digamos, ¿no? Que se dijera, para que florezca, vaya bien el sistema capitalista, necesita expandirse a otros sectores, porque el sector ya tradicional de la combustibles fósiles está un poco de baja, porque entre el pico del petróleo y el dióxido de carbono ya no funciona, por tanto que se expanda a estos sectores. De esto se le podría llamar tal vez economía verde, ¿no? ¿Será así o no será así? Yo no estoy seguro. A mí tampoco me preocupa mucho que el capitalismo, o sea, no creo que el tema sería socialismo contra capitalismo, esto está un poco ya pasado, digamos, ¿no? Aunque puede ser que haya aquí, nos llevaría otra hora a discutir lo que Marx dijo, dejó de decir, lo que dijo después, o no dijo ni Baran ni Suisse, lo que dijo Bellamy Foster, lo que dijo Sifferly, lo que dijo Andrés Barreda hace pocos días por aquí seguramente, ¿no? De que marxismo y ecologismo pueden ir juntos. Ojalá, ojalá pudieran ir juntos. Lástima que no fueran juntos ya hace 150 años, digamos. Entonces, el hecho es esto del capitalismo. Entonces, yo creo que más bien que hemos ver el ecologismo como un movimiento histórico, con un gran significado histórico, que tendrá que ser compatible con un sistema social que no sabemos qué nombre va a tener. No creo que sea precisamente un capitalismo verde, ¿no? Y esto es lo que acabo de decir, ¿no? La historia está yendo en el sentido de Chico Mansholt, pero con protagonistas imprevistos. Incluso en estos debates en los 70 discutieron un poco el proletariado, qué va a hacer. Luego André Gorz dijo adiós al proletariado en 1980, chocando a mucha gente que dijera esto. Se refería a Europa Occidental solamente, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los protagonistas hoy en día? Yo creo que son, aparte movimientos simpáticos del decrecimiento en Europa, ¿no? Tipo Indignados de la Puerta del Sol, que todos o muchos de ellos creen en el decrecimiento, entre otras cosas. Yo creo que la fuerza principal es esta fuerza de la justicia ambiental del sur, ¿no? Mujeres indígenas, tal vez, que nadie comentó en París en esta época, ¿no? O grupos indígenas en general, la vía campesina, tal vez, ¿no? Yo estoy un poco molesto con la retórica de las Naciones Unidas, como he explicado aquí, ¿no es verdad? Porque vemos que mientras el aumento de la concentración de CO2 va progresando a 2 partes por millón al año, que es así, ¿no es verdad? Mientras la biodiversidad se está perdiendo y la Unión Europea ha renunciado a su objetivo de parar la pérdida de biodiversidad el año 2010, y explícitamente renunció, igualmente a nivel internacional, mientras, en fin, se va perdiendo hasta la pesca, no ya los ecosistemas marinos, sino la pesca de especies, algunas especies comestibles, está disminuyendo, etcétera, etcétera, como se explicó ya aquí estos 2 días pasados. Naciones Unidas, con su necesidad de alcanzar compromisos, se está dedicando a producir palabras vacías, ¿no? Ya no sé qué harán, ya en 2072 tendrán que inventar algo nuevo, pero ya lo tienen cubierto, digamos, para los próximos años, ¿no? Yo creo que más que esto lo que habría que hacer es pensar, pues, en una alianza que habría entre movimientos del ecologismo popular, todas estas redes, la REMA aquí, ¿no? El MAPTER contra la represa, pero redes también internacionales, redes que no tienen Politburó ni tienen Comité Central, afortunadamente, creo yo, con la justicia ambiental y la macroeconomía ecológica sin crecimiento que propugnan o propugnó Germán Dery y ahora Víctor y Jackson, y desde el sur Se pide esto, se pide incluso a nivel de constituciones. La constitución de Ecuador, la de Bolivia, hablan del buen vivir, no hablan del desarrollo como objetivo ya, ¿no? Distinto es lo que hagan Correa y lo que haga Evo Morales, que hacen lo que pueden, digamos, pero y que un día piensan una cosa, otro día otra, tal vez. Y hay un gran debate en Bolivia ahora sobre esta carretera en la Amazonía, ¿no? En el parque del Tipnis, que va a dar mucho juego a esto. Pero en fin, yo esto es lo que creo. Creo que podría haber esta alianza y que entre el sur y la fuerza mayor está en el sur, también el sur sociológico, ¿no? Gente pobre del norte también. El movimiento de justicia ambiental nació en Estados Unidos, que es muy al norte, ¿no? Carolina del Norte, además, o del sur, no me acuerdo, pero en fin, allí nació. Y por tanto, esta alianza, yo creo que esto es lo que quería explicarles. Muchas gracias.